del castillo se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario. La corte le recibe con honor. La princesa le clava los ojos en el alma. Si a él no le asusta el amor, no se inclina ante el rey ni baja la mirada. Arrogancia avalada por valor. Envidia y traición se esfuman con miedo. Su mirada inspira terror. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, hoy sábado 23 de abril del presente año 2022, día del libro, San Jordi. Como siempre nos encontramos en los estudios de Revi Rock, en mi calor. Como todos los sábados nos encontramos Sara Peñuelas y Ciar Donaire en los micros, David Jabata en los controles y José María Donaire en las redes sociales. Os recordamos que si queréis hablar con nosotros en directo podéis llamarnos al teléfono 91 530 32 21. Aparte también de escucharnos en revirradio.es, nos podéis escuchar en otras plataformas como Asalto Mata Radio Rock, en TNT Radio Rock, en el canal de iVoox, en canal Archive.org o en larrua.es. Pues aprovechando que es el día del libro, vamos a poner un tema de barricada, ya que el pasado 18 de abril cumplía el 40 aniversario y este libro, Electricaos, salió en 2005 pero se descatalogó y lo han vuelto a sacar ahora, así que vamos a aprovechar y escuchar el tema rojo de Barricada. Con el por su casta, corta edad, un calor. Continuamos con más música y vamos a hablar un poco de los conciertos, ya que hoy en esta increíble sala que tenemos aquí en la Revilife estará tocando Asfalto, que están haciendo el 50 aniversario tour. Y pues vamos a escuchar, ya que estamos, una canción suya. Escuchamos Días de Escuela, de Asfalto. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera, así como nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Y aquí proseguimos, porque es que esta chica no me dan tiempo a la vivencia, y encima nos encontramos con Eduardo Pinilla, un saludo para él, grande donde los haya, que viene a visitarnos, y vamos con este Días de Escuela, que se lo voy a dedicar a mi vecino José, que es un pesado. Ha dicho que si sabes cuándo tocan, se viene, sale de un cumpleaños, ve el tema y se va, y paga. Digo, si va a estar lleno, tonto. ¿No? ¿Está lleno, Pablo? A tope. A tope, pues ya está. O sea, no puedes venir, que te siente mal. Bocadillo, recreo de pasión. Bueno, pues otro de los grupos que ha sacado disco es Los Suaves, que ha sacado un DVD y dos CDs donde recoge lo que fue la gira de despedida del concierto de Oviedo del 11 de septiembre de 2015, donde cantaron varias artistas con ellos. Entonces, por eso vamos a escuchar un tema de este disco, que es Por una vez en la vida, donde colabora el Drogas. Eso es sorpresa, que me has dicho tú a mí que quieres escuchar lo nuevo, ¿vale? Venga, ya lo tenemos. Sara, ¿qué te parece Los Suaves? Yo nunca los he visto. A mí me gusta, a mí me gustan. Opa Oviedo. Caña. Caña suave, pero caña. Thank you. ahora ya sí, vamos con nuestro invitado de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nosotras ya te conocemos, pero para nuestros oyentes, pues preséntate. Hola, soy Amon Ra, cantante de Las Madres, y estoy aquí encantadísimo de estar aquí con vosotras y vosotros, sobre todo vosotras, y a presentar nuestro último trabajo de Las Madres Días en California. Poquita historia, pero bien. Fuera de micro ya hemos hablado un poco de los grupos que hemos puesto. ¿Para Las Madres también fueron nuestros grupos referentes o otros grupos? Barricada, por ejemplo, sí. Los Suaves, nunca he sido muy de Los Suaves. Me molaban algunas cosillas y tal, pero les vi una vez en directo, no me molaron mucho y como que me desenganché un poquito de Los Suaves. Pero Barricada ha sido súper fan. Cantando el Bonnie, cantando el Droga, cantando mi madre, quien sea, da igual, me mola un huevo. Y luego Asfalto, pues sí, bueno, es un referente, evidentemente, para cualquiera que esté metido en el rock, en castellano, pues ahí está en Asfalto. Para. El mes pasado de marzo salía vuestro último trabajo, Días de California. ¿Qué nos podemos encontrar en este trabajo? ¿Es muy diferente al último disco o no? Hombre, es diferente al Caballo del Malo, para empezar, porque el Caballo del Malo lo grabamos en nuestro local de ensayo con nuestro productor, que es Pablo Díaz de Rada, que es el batería de Las Madres, y lo grabamos en el local, acondicionamos el local de ensayo para grabar el Caballo del Malo. Y en este caso, en Días en California, nos hemos ido a los Estudios California, por eso se llama así, que son unos estudios que hay, los lleva Víctor Sanz, que está en Carabanchel, unos estudios que se llaman California. Y fuimos allí, nos llevó Nano Ruiz, nos recomendó este sitio, Nano Lengua Armada, que es el que nos lleva la comunicación y toda esta historia, y nos dijo, oye, irnos allí a California, que es un sitio genial y tal para grabar un disco. Pensamos grabar 4 temas, luego pensamos grabar 2 temas, y al final hemos metido estos 3 temas, hemos sacado un EP, y muy contentos, porque volver a un estudio, a que te lo hagan todo un poquito, no tener que estar... te cuidan más, ¿no? Es una sensación muy, muy placentera, y además hemos trabajado con Víctor y con Pablo otra vez, con Pablo Díaz de Rada, como productores, y Víctor nos ha grabado y estamos encantadísimos con lo que suena. ¿Y cómo es la idea de sacarlo en este formato, como nos decías, con 3 canciones? ¿Lo teníais pensado ya sacarlo así o ha surgido? Hombre, pensamos, valoramos todas las opciones. Ahora todo el mundo como directamente te sacan un tema y ya lo cuelgan en Spotify o en otras plataformas de estas digitales o en YouTube o tal. Habíamos valorado eso, solo sacarlo digital, pero luego pensamos, somos unos románticos del rock and roll y nos mola tener algo físico, ¿no? Que se pueda tocar, que se pueda oler, que se pueda mirar. Sí, el arte está súper currado, hemos trabajado con Colo, que es el artista que siempre hace los dibujos de nuestros discos. Y al final sacamos unas cuantas copias en físico para colegas, para medios, para tal. Y sí, yo creo que el próximo trabajo que volvamos a sacar también volveremos a sacarlo físico, porque reivindicamos un poquito que la gente sea coleccionista de algo que se pueda tocar, no que esté en el aire. Bueno, pues si te parece, escuchamos un tema para presentar ya el disco y ahora seguimos hablando. Si te parece, escuchamos el primer corte. Vale, pues lo escuchamos y ahora seguimos. Fenómeno. La marabunta. La marabunta. La marabunta. Ta, ta, ta, ta. Sí, la marabunta. Venga. Thank you. Bueno, cuéntanos un poco por qué de los tres temas que habéis puesto tenía que estar esta canción. La Marabunta. La Marabunta es un tema que pillé yo a la gente de Las Madres en el local de ensayo jugando a ser, si habéis notado, suena a AC/DC total, ¿no? Jugando a... somos los AC/DC, ¿no? Un poquito con esos riffs que tiene la canción de La Marabunta. Y se me ocurrió el rollo. Estuvimos valorando ahí en el mismo momento, empecé a escribir. Escribí sobre un juego de rol de un colega que toca en una banda que se llama Macarrones y que sacó un juego de rol que se llamaba La Marabunta. Pero luego me pasé a escribir sobre lo que era en mis 90, en los años 90, lo que era un viernes noche salir para mí, ¿no? Que era irme a los Bajos de Argüelles, irme al Lemmy, al Pipas, que eran unos garitos que había por ahí, ya no sé si existen, pero que parábamos por ahí, toda esa gente cuando teníamos pelo y éramos salvajes. Y entonces, pues escribí sobre eso, sobre una noche de un viernes, cómo nos juntamos las viejas glorias y salimos a tomar unas cervezas y a escuchar rock and roll. Un poquito, de eso va. Y lo metimos el primero porque es un tema que chutó muy bien, que lo elegimos como el single de este EP, ¿no? Y funciona muy bien, tiene un estribillo muy abierto, muy positivo, muy de... es como un rollo cuidado con quien pretende brindar, pero de buen rollo todo, ¿no? Como que hay que vivir el rock and roll y hay que ser joven siempre. ¿Y en el tema de componer siempre te encargas tú o lo hacéis entre todos? Por lo general yo me encargo de las letras, casi todas las letras, casi. Algunas veces me echan un cable los compis de Las Madres con las letras, pero por lo general yo solo escribo letras porque musicalmente soy un zote. Y los compis se encargan de eso. Manu Gandar siempre nos viene con algún riff de guitarra, con alguna melodía de voz, tanto Manu como Ángel Suárez, que es el bajista, y vienen con alguna estructura, con algún esqueleto, y ya sobre eso vamos trabajando. Por lo general siempre es eso, ellos me traen una música, yo sobre esa música, lo que me sugiere esa música, yo empiezo a escribir alguna vivencia mía, alguna chorrada o alguna cosita de estas que molan. Sobre conciertos, ¿tenéis alguna fecha próxima cerrada o... bueno, para que... Sí, guay. Tenemos el cuarto. El cuarto milenio. Tenemos... El 4 de junio tocamos en Gruta 77 con un grupo que se llama La Chacha de Nadie, una gente muy divertida, y estaremos ahí las dos bandas, La Chacha de Nadie y Las Madres. Nosotros un poquito ahí haciendo ese rock and roll que nos mola y celebrando un poquito que llevamos 15 años, y La Chacha de Nadie pues haciendo el bolo que hacen todos los años, hacen un bolo, ¿no? Y bueno, vamos a liar la parda en Gruta 77, el 4 de junio, pues supongo que sobre las 9 y media. En Gruta 77, Carabanchel. ¿Y aparte de ese, tenéis alguno más o todavía no? Cerrado en principio no. En principio Las Madres lo tenemos todo abierto, orejas y mente, para que nos vayan sugiriendo. Y a ver si nos movemos un poquito por algún pueblecito, por aquí, a dar una vuelta por España, que nos apetece mucho el ir a algún sitio. Pero claro, tal como están las cosas, queremos ir un poquito con... primero hay que llenar la nevera y luego hacer rock and roll. Pero vamos a ver cómo salen las cosas. En principio tenemos ese cerrado y luego ya veremos. Seguro que saldrán para finales de verano, para septiembre saldrán cositas, o incluso alguno en verano que pueda salir también. Ya iremos informando cuando los tengamos cerrados. En principio es el 4 de junio. El pasado 2 de abril presentabais este último disco, Días de California, en la sala Siroco. ¿Cómo fue? Bueno, yo lo pasé muy mal. A mí me voy a ser sincero, esto no me gusta contarlo porque me voy a decir, joder, qué poco profesional. Pero yo lo pasé muy mal porque a mí me encanta la Siroco, ¿eh? Me encanta tocar ahí. El Caballo el Malo también lo presentamos en la sala Siroco, el sonido es cojonudo, la gente nos trata genial. Pero yo tuve un problema porque estaba agotado. Tuvimos malo al batería, tuvo COVID, tuvimos que ensayar días seguidos para ese concierto o la última semana antes del concierto, y trabajamos muchísimo. Entonces mi voz se jodió en la prueba sonido en la sala Siroco. Yo ya vi que no iba a poder terminar el concierto, pero claro, la gente había pagado una entrada, era una presentación, y digo, esto lo tengo que sacar como sea. Pero sufrí mucho. El concierto sonó muy bien, la gente se lo pasó genial, la gente dice que no noto el rollo en mi voz, pero yo lo estaba sufriendo por dentro muy, no, muy mucho. Y lo pasé realmente mal, hacía muchísimos años que no lo pasaba tan mal, pero bueno, de todo se aprende y luego el calor del público y la gente que estuvo ahí, pues me ayudó muchísimo a en mitad del concierto. Y dije, mira, si me queda fónico, me queda fónico, a tomar por culo. Esto es rock and roll, pero a esta gente que ha pagado su entrada hay que darle lo suyo. Bueno, pues ya también nos has contado que nos hizo la portada, pero ¿cómo sale esta idea de hacerlo así? Bueno, como fuimos, lo grabamos en verano y lo grabamos en el estudio California, pues queríamos una portada un poquito veraniega, un poquito salirnos de ese rollo que tenemos oscurito de las madres más invernales y pasarnos un poquito al verano, a ese rollo. Entonces era un poquito un homenaje a eso, a todas esas películas y esos rollos californianos de road movies, de que vas en un coche haciendo carretera por ahí, por Estados Unidos, y bueno, y flipando un poquito con ese tema de California. Entonces le dimos los temas, le dimos el título a Colo, que es el artista que nos hace todos los trabajos de las madres, y nos hizo esto, y estamos encantados, ¿no? Saliendo como de ahí de Hollywood con las letras estas, y necesitamos verano, necesitamos un poquito de mascarilla afuera, alegría y sol, elecito. A ver si viene ya el sol. Sí, porque hace un tiempo que un día va a ser verano, otro es invierno. Uah, estoy loco ya, estoy loco por ir en camiseta y que me dé el sol, muy blanco. ¿Y el patito rosa? El patito rosa es un es un cisne. No, es un, ¿no? Un flamingo, ¿no? Flamingo, que es el símbolo de California, correcto. Uh-huh. Entonces, es el flotador este, también no sé si símbolo un poquito del rollo gay, del orgullo gay y tal. Y también, como es el símbolo, es el ave esta de California, pues lo metimos ahí también. Luego metimos la portada del disco, del anterior disco, del Caballo del Malo. Bueno, están todos los discos aquí. La cerveza Miau, que es la que bebemos. Y luego, pues eso, y aquí viene el nombre, en vez de una lata de lo que sería un refresco de cola, en vez de Coca-Cola, pues pone Colo, que es el artista. O sea, está todo muy currado, tío. Bueno, si te parece, escuchamos otro tema de los que tenéis en el disco. ¿Cuál podéis escuchar? Bueno, sean... Lo que queráis, si queréis poner el árbol del ahorcado, está guay. Sí, vale. Vamos ahí por orden. Dale. Sí, como el dicho que es torpe, pues... Sí, así no sería. El monte está mi hogar, es el árbol del ahorcado y lo verás. Si la cuerda ya no aprieta, no es lo mismo. Inventado y patentado el mecanismo. Cada uno tiene sus vicios. Tú te drogas, yo me cuelgo, para mí es lo mismo. Deja en paz mi pierna y tira para el bar. A esta altura del partido me van a fiar. Y dame una razón. No me bajaré, aquí se está mejor. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p fría en la memoria. Ese dulce balanceo, pura vida. Déjame vivir mi muerte, morirla en vida. Cuenta hasta cinco y crea expectación. Bueno, pues, ¿qué le puedes decir a nuestros oyentes para que compren y escuchen el disco? Bueno, que es un poquito más... No, no les voy a engañar, ¿no? Es un poquito más el rock que hacemos siempre, pero que, bueno, que hay que estamos... Las madres somos como muchísimas otras bandas de rock. Somos un grupo que está en un circuito underground en Madrid y que necesitamos que la peña disfrute de nuestro rollo, ¿no? Que es mucho curro. La gente piensa que es solo meterse dos veces por semana en un local de ensayo, beber cerveza y decir gilipolleces. Y no, hay muchísimo trabajo. Hay mucho trabajo, hay mucha comedura de olla, hay mucho arte en lo que hay detrás de cada trabajo que saca cualquier banda de rock que demore este rollo, ¿no? Entonces nosotros, pues que le echen una oreja, tanto en plataformas digitales, está todo nuestro trabajo en todas las plataformas digitales, como pueden acercarse a cualquier concierto y comprarnos el formato físico de Las Madres, del Días en California, del Caballo del Malo, del Vergüenza Me Da, de Lo Mejor de Cada Casa, de cualquiera de los discos que tenemos, que los vendemos, los firmamos y con muchísimo, muchísimo amor, porque hoy en día está jodida la cosa. Pero bueno, aquí seguimos. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que estamos así últimamente, y es que si tuvieras que hacer un festival en el que tienes que coger a, bueno, ¿cuáles son? Cuatro grupos nacionales, bueno, hay cinco, pero uno sois vosotros. ¿Qué grupos elegiríais para hacer un festival? Hostia, es que yo escucho de todo, escucho de más. Pues elegiría ahora mismo para un festi, aunque no tenga nada, absolutamente nada que ver. Me encantaría tocar con Enemigos. Me encantaría tocar con una banda del barrio del Pilar, que fíjate que hacen hip hop, que se llama La Vaca Guano, son muy colegas y tal. Y ahora han sacado un trabajo también, un EP que se llama 99%, que me flipa, estoy súper enganchado a ello. Me falta otra banda y nosotros. No, faltan no, dos bandas. Pues Enemigos, La Vaca Guano, tocaría con los Reinzi, que me enrollan. Y seguramente, pues no lo sé. Barricada, ¿no? Que lo has dicho antes. Ya no se puede, pero ya bueno, no se puede, como si se pudiera. Me fliparía Barricada, eso. Que sea posible, hombre. Da igual, estamos aquí imaginando. No, no, yo que sé. Me gusta muchísimo Radio Futura, me gusta mucho. Los niños del Brasil, me gusta grupos argentinos como los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Hay mil bandas que me molan, pero bueno, aquí en España me iría con los Reinzi, con los Enemigos, fíjate, con los Macaguano, que no tienen nada que ver nosotros, y metería a lo mejor a yo qué sé, tío, no sé a quién metería ahora. Cualquiera. Víctor Fraile, por ejemplo. Víctor Fraile es el guitarrista de Whiskey Caravan, que ha sacado también un disco en solitario, muy, muy guapo. Muy guapo. Y también me mola. Pues iríamos esos. Pues también puedes decirnos vuestras redes sociales para que os escuchen, os conocen con vosotros, vuestras noticias. Genial, pues estamos en. Tenemos el Facebook de Las Madres Rock. Tenemos el Instagram de La Madre Rock. También tenemos pues nuestro canal de YouTube de Las Madres, en el Spotify tenéis también todo lo de Las Madres. Hay dos madres, hay unas madres que somos de aquí, de Madrid, y otras madres que además son colegas, estamos medio hermanadillos, que están en Santiago de Chile. Pues vosotros escuchadnos a los de aquí, ¿no? Nosotros somos muy majos, pero bueno, vosotros escuchad a las madres de aquí de Madrid. Y pues esas son las plataformas. Luego a mí se me puede ver algún fin de semana en el Gruta 77, por si alguien se quiere pasar a pedirme un disco, y lo venderemos allí también, y todo guay, tío. Yo creo que vamos llegando al final. Si hay algo que nos quieras comentar, que no te hayamos preguntado, cualquier cosa. Yo estoy agradecidísimo de que chicas como vosotras estéis metidas en este rollo, en el rock. De verdad, muchísimas gracias. Ya lleváis un cerro de... Unos pocos, sí. Un poco tiempo. Un tiempazo aquí. Ya. Y de verdad que se agradece muchísimo. Porque, joder, es un soplo de aire fresco que haya relevo generacional. Porque si no, va a ser todo tal. Y dicho esto, pues recordar el 4 de junio en Gruta 77 con La Chacha de Nadie. Y que muchísimas, muchísimas gracias. Y disfrutar del Días en California. Pues escuchamos ya el último tema del disco y muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotras, que de verdad que sois geniales. Gracias. Usted también, joven, ustedes también, pero... Las que cuentan son ellas. Que mentir. Pues seguimos y vamos con un tema de Mafalda. Vamos a escuchar Tanto he pensado, que trata sobre todo esto que nos ha tocado vivir con el COVID. Y os recordamos otra vez nuestras redes, como es Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera, así como nuestro correo tertuliatabernera@gmail.com. O que si nos queréis también hablar con nosotras en directo o pedirnos alguna canción o estar un rato aquí charlando, nos podéis llamar al teléfono 91 530 32 21. ¿Qué más da? Si ya es muy tarde y es verdad, fingamos que da todo igual. Menos hacer y más hablar. Y ahora qué más da? Si ya es muy tarde y es verdad, fingamos que da todo igual. Menos hacer y más hablar. Y otro año de mierda y el nunca acabar. Y al fin darte cuenta de cuán solo estás. La esperanza de pensar que saldremos mejores. La certeza de que no lo sabías, no me llores. La maldad tiene nombre de detergente. Si te dice quizás, no lo dudes, te miente. Hemos necesitado una pandemia para darnos cuenta. La música es imprescindible y también quien la crea. Nos despedimos ya y lo vamos a hacer con Ankara, que están hoy tocando en la Sala Caracol. El concierto empezará a las 8. Y bueno, con esto ya nos vamos a despedir. Pondremos la canción que quiera aquí nuestro DJ. Así, así no la haría, la elige él y no se queja. Bueno, pues hasta el sábado que viene.